En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este jueves 23 de octubre de 2014. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta con toda la información del Elche Club de Fútbol, que el próximo sábado tiene partidazo en Mestalla, 8 de la tarde, después del clásico. Ya sabes que entraremos en directo en esta ocasión cuando el árbitro pite el final del Real Madrid-Barça para desde Mestalla contarte todo lo que suceda en ese partido entre Chess e Ilicitano. ¡Arrancamos! Hoy nos acompaña Pedro Mosquera en los estudios de Teleelch Radio Marca, uno de los intocables de Fran Escribá. Entrevista a dos bandas. Puedes preguntarle lo que quieras a través de nuestras redes sociales, que nosotros también haremos nuestro trabajo. Escucharemos también al brasileño Jonatas de Jesús, que reconoce que será muy difícil puntuar en Mestalla, pero que más que hablar, lo que tienen es que jugar y ganar. En cuanto a su expulsión, reconoce que los árbitros no se aclaran con el tema de las manos. Por su parte, el ex blanquiverde Carles Gil, ahora en las filas del Valencia, ha confirmado que para él será un partido especial. Por cierto, Carles Gil, que aquí vivió un ascenso y permanencia, anda con sobrecarga, duda para el partido del sábado. Y repasaremos el calendario de partidos del Elche, sobre todo con los últimos horarios. La primera semana del mes de diciembre, pues muy exigente para los blanquiverdes, que el sábado 29 jugarán a las 10 de la noche en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Tres días después juegan en Pucela a las 10 de la noche el partido de ida de los 16avos de final contra el Valladolid. Por tanto, pues imagino yo que el Elche hará noche en San Sebastián y se quedará por el norte para el día siguiente viajar a Valladolid, porque tienen la Copa. Y cuatro días después, el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, visita el Martínez Valero. Será el sábado 6 de diciembre a las 4 de la tarde. Saludamos a nuestro compañero Adrián Egea, que hoy, bueno, pues va a hacernos de enlace con los aficionados. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo pueden preguntar los seguidores del Elche a Pedro Mosquera? Pues es muy fácil, a través de las redes sociales, en Teleelch, en facebook.com/Teleelch o en Twitter, @Teleelch. Mandas tus preguntas, se las leemos y Mosquera os contesta en directo. Pues va a ser ya, porque ya lo tenemos en nuestros estudios. Para los que estéis viendo Teleelch, pues ya me imagino que lo estáis viendo. Para los que escucháis el 101.4 también. Y para los que estáis en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta, ya sabéis, a través de nuestro portal multimedia teleelch.es podéis verlo y también escucharlo. Os llamo de escaparates y entramos ya enseguida con la entrevista. Buenas tardes. Y entonces me compré un Tiguan por 21.200 euros y me fui al Polo Norte. Me casé con una esquimal llamada Nanuk. Adiestré un oso polar. Construimos juntos un iglú con el techo de cristal para poder ver la aurora boreal. Un momento. ¿Un Tiguan por 21.200 euros? Un Volkswagen Tiguan desde 21.200 euros. Impresiona. Aunque no lo conduzcas, Lambide incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de máquina alta para interior. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-94-11. Se necesitan aparadoras para interior. Teléfono 692-04-94-11. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquey Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos, como siempre, en directo para contaros toda la actualidad de un Elche Club de Fútbol que está, bueno, pues ya sabéis, preparando el partido frente al Valencia. Hoy penúltimo entrenamiento, mañana el último, al filo de las 10, será puerta cerrada. Luego el técnico tendrá que descartar a dos futbolistas para llevarse 18 en teoría, igual se lleva 19, los 20, pero vamos, tiene creo que toda la plantilla al completo y, bueno, pues tendrá que hacer dos descartes para viajar en autocar por la tarde rumbo a la capital del Turia. El partido, recuerdo, el sábado 8 de la tarde. A las 6 es el clásico, por eso en esta retransmisión empezamos 20 minutos más tarde de lo habitual. Sabéis que siempre empezamos media hora antes, por no fastidiar a los que estáis escuchando el clásico, pues a las 8 menos 10, cuando el árbitro pite el final del Madrid-Barça, entramos en directo desde Mestalla. Bueno, no parece el escenario ideal para puntuar, para salir del bache o del descenso, pero quizás a veces esos escenarios son los que te catapultan, los que te dan lo que nadie espera y los que te hacen salir de ese bache. Y eso es lo que nos gustaría. El año pasado, recordamos, el Elche perdió 2-1, estuvo cerquísima de como mínimo empatar, pero bueno, al final perdió 2-1. Es cierto que en esta temporada el Valencia de momento está siendo, bueno, pues infranqueable en su estadio. Ha ganado los 4 partidos en todos ellos ha marcado 3 goles. Ganó 3-1 al Atlético de Madrid, también 3-0 al Español, 3-0 al Málaga, y el otro 3-1, que lo tenía por aquí en la chuleta, se lo hizo al, no, 3-1 al Español, 3-0 a Córdoba y Málaga, y el 3-1 al Atlético de Madrid. O sea que ha marcado 12 goles, solo ha encajado 2 y ha sacado los 12 puntos. Por eso digo que no parece pues el escenario más propicio, pero recordemos que el Elche fuera de casa está ofreciendo las mejores prestaciones y, bueno, pues vamos a esperar que en esta ocasión sea así. Está con nosotros ya en nuestros estudios Pedro Mosquera, al que ya saludo. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo vais a Valencia? Con las ganas y la ilusión, me imagino, pero mentalmente, ¿sois conscientes de que está muy difícil, pero se puede? Sí, está claro que con ganas y ilusión siempre jugamos y en el caso del Valencia no va a ser diferente. Vamos allí con ganas de intentar sacar los 3 puntos y más que nada porque nos hacen falta. A estas alturas de la temporada pues hay que empezar a sumar y bueno, sí que es verdad, como dices, que fuera de casa estamos consiguiendo más puntos que en casa, pero bueno, creo que es un partido difícil, pero nosotros tenemos que ir allí a ganar. Oye, que haya perdido el Valencia, ¿esto es bueno o es malo para vosotros? Nunca se sabe. Yo creo que al final ellos tienen un equipazo y bueno, hayan ganado o hayan perdido el anterior partido, creo que en su casa son muy fuertes y van a hacer un buen partido. Va a ser muy difícil puntuar allí, pero ya te digo, esperemos que vengan un poco tocados ese partido y eso será positivo para nosotros. Ayer era miércoles, el martes decía Víctor en la rueda de prensa que el vestuario estaba tocado anímicamente por la derrota, por veros ahí en descenso. Ayer escuchamos a Damián todo lo contrario, ¿no? Que estabais con unas ganas enormes, ¿no? Con mucha confianza. No sé si hay un término medio ahí o es que las dos cosas cuadran. Estáis tocados por la derrota, pero tenéis unas ganas enormes. Bueno, siempre que se pierde la gente está tocada y es difícil reponerse porque además un partido en casa, sí que es verdad que fue contra Sevilla, que era un partido que a priori no nadie esperaba que puntuásemos o que sacásemos algo, pero creo que hicimos buen partido y más que nada la forma en la que perdimos el partido, porque yo creo que hicimos muy buena primera parte, a pesar de que no tuvimos muchas ocasiones claras. Creo que hicimos una muy buena primera parte con balón, y luego llega ese gol en la segunda parte, que es una acción desafortunada, el gol de la falta, y eso te da más rabia que otra cosa. Y yo personalmente sí que es verdad que cuando pierdo un partido soy de los más afectados, porque siempre desde pequeño me ha fastidiado mucho perder. Pero sí que es verdad que luego, cuando empiezo otra vez a entrenar y empieza la semana y empiezas a pensar en el siguiente partido, cambio el chip y soy positivo, y yo creo que es lo que hay que hacer. Toda la gente tiene que estar positiva e intentar ir a Valencia a puntuar. ¿Cómo se le puede meter mano a este Valencia? Lo habéis hablado ya con el míster, me imagino. ¿Cómo se le puede ganar? Ante todo, yo creo que hay que estar muy concentrados. Porque yo creo que los partidos que hemos perdido no han sido por... A lo mejor sí, a lo mejor contra el Barça, contra el Real Madrid, pues sí que son mejores equipos, pero contra los otros equipos no he visto ningún equipo que nos haya dominado, que haya sido mejor que nosotros. Simplemente que hemos perdido, yo creo que partidos por detalles, por faltas de concentración. Yo creo que eso todo se trabaja entrenando, y cada uno individualmente en los entrenamientos tenemos que dar el 100% para luego llegar al partido y hacer lo mismo. Mira, hay un dato... aparte de que fuera de casa habéis sacado 4 puntos y en casa solo uno, un dato: en casa, contra el Sevilla y contra el Eibar, tuvisteis más del 60% la posesión del balón, y sin embargo son los dos partidos que habéis perdido más claramente. Uh-huh. ¿Esto qué significa? ¿Que el equipo se encuentra más a gusto quizás fuera de casa porque no tiene que llevar la iniciativa, porque estáis más juntitos y podéis desarrollar mejor el fútbol de contragolpe? Bueno, puedes tener parte de razón. Yo creo que nosotros fuera de casa sí que es verdad que los partidos en los que hemos puntuado, pues a lo mejor no hemos tenido tanta posesión, también porque en el partido de Almería nos quedamos con uno menos también. Pero sí que es verdad que la verdad que 60% de posesión es bastante para un equipo como el Elche, y yo creo que eso habla de que estamos tratando bien el balón, estamos combinando bien, sobre todo la defensa con el centro del campo. Quizá nos falte un pasito más en ataque y intentar terminar más jugadas, que a lo mejor tengan jugadas a 3/4 de campo y no terminan en nada, pues eso, intentar ser un poco más agresivos ahí, y luego lo que te digo, atrás y en el centro del campo, pues a lo mejor ser un poco más agresivos en defensa. Y nada, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en Valencia. Adrián, preguntas de los oyentes para Pedro Mosquera. Pues empezamos con una que nos llegan a través de Twitter. Elena Jiménez dice: ¿qué es lo que más echaste menos de tu vida en Madrid y si te ha costado adaptarte a Elche? Pues no me ha costado para nada adaptarme a Elche. Yo creo que la gente de aquí me ha acogido súper bien, tanto en el club como la gente. Y no te sabría decir muchas cosas que he hecho de menos de Madrid. Yo creo que Elche tiene todo, además tiene mar, que a mí me encanta. Así que pocas cosas he hecho de menos. En Facebook, Francisco Javier Fernández dice: ¿qué sentís los jugadores cuando la afición canta en aromas cuando salís al campo? A mí me impresiona todos los partidos que juego, pero sobre todo el primer partido que jugué en casa me impresionó, porque la gente se pone de pie, se pone a cantar, y eso dice mucho de la afición, de lo que es una gran familia, y todo el mundo hace lo mismo y todo el mundo va a una, y nosotros tenemos que darle a ellos lo que necesitan para seguir apoyándonos. En Facebook dice AJC, pregunta si con Mudingalli, con la llegada de este jugador y tu posición más adelantada, podrías dar más de ti. Sí, bueno, yo siempre intento dar más de mí, independientemente de con quién juego al lado. Creo que poco a poco estoy intentando tener más el balón. Como ya dijo antes, hemos tenido mucha posesión en los últimos partidos y yo trato de hacer eso, que el equipo mueva bien el balón, que tenga la posesión, y a partir de ahí pues que puedan salir jugadas. Y bueno, es un jugador que de momento lo hemos visto poco, ha entrenado 2 días con nosotros solo, y no te puedo decir todavía ni el nivel que tiene ni cómo está físicamente, así que iremos viendo. Pero Pedro, sí que es cierto que estás haciendo una labor ahora mismo que quizás no sea la principal tuya, ¿no? Tú eres un hombre quizás más de carácter ofensivo, y en el Elche, pues por las circunstancias, las carencias de no tener un medio centro defensivo, veremos si Gaby pues se pone bien físicamente, ¿te está costando o te está haciendo hacer quizás más kilómetros y más trabajo sucio del que en verdad tú quizás pensabas que ibas a hacer, ¿no? Bueno, puede ser que a lo mejor sí que esté haciendo un trabajo extra, pero yo lo hago encantado. Creo que bueno, el otro día me pasó el preparador físico los datos de las recuperaciones de balón y estaba entre los 10 que más recuperaba de la liga y bueno, eso dice que sí que me estoy implicando, que estoy intentando sobre todo ayudar más en tareas defensivas y luego intentar tener el balón también. O sea que a mí, en cualquier, ya lo dije en varias entrevistas, que en cualquier posición que me pongan intentaré ayudar lo máximo posible, pero sí que es verdad que cuanta más gente venga mejor. En este caso ha venido Gaby y intentaremos acoplarlo lo antes posible al equipo para ayudarle y para que él nos ayude a nosotros. Y si finalmente él, o José Ángel, que está jugando ahora, pero sobre todo Gaby, que es una posición más específica, se fuera poco a poco incrustando en el equipo y haciendo su papel, que es de mediocentro defensivo, el papel de Mosquera sería de un centrocampista con más llegada, te verías más liberado, veríamos quizás la mejor versión de Mosquera. Bueno, puede ser, puede pasar de todo, que venga y que yo no juegue. Tampoco sé, no quiero yo decir eso. O que venga y me aporte cosas que a lo mejor diferentes a lo mejor a otros jugadores. Yo creo que tanto José Ángel como Adrián son jugadorazos, que también cuando juego con ellos me ha ayudado muchísimo. Y bueno, yo sí que es verdad que a lo mejor nos falta soltarnos a lo mejor uno de los mediocentros más para llegar más al ataque. Y bueno, estamos trabajando en ello, intentaremos poco a poco conseguir. Y bueno, si Gaby nos ayuda, mucho mejor. Porque ahora mismo, bueno, desde la pretemporada tú has sido un fijo para Escrivá. ¿Notas, sientes esa confianza que te da el míster, no? Sí, yo creo que desde que llegué en pretemporada me ha ayudado muchísimo. Creo que en este periodo también he mejorado mucho como jugador, que eso dice mucho de un entrenador, que en pocos meses ya te mejore cosas, eso creo que es importante y a cualquier jugador es llamativo, para cualquier jugador es llamativo, porque al final lo que queremos es mejorar y hacer mejorar al equipo. Y nada, sí que es verdad que siento su confianza y bueno, yo intento tanto en los partidos como en los entrenamientos dar el máximo 100%, porque sé que eso no es para siempre y hay que intentar mantener esa confianza. Uh-huh. Adri, más preguntas de los oyentes. Nos pregunta André en Twitter, AJC en Facebook, si que nos digas tu opinión sobre los últimos arbitrajes. Bueno, yo creo que se ve ahora mismo en la tele, hay tantos resúmenes y tantas cosas que no hace falta que lo diga yo. Sí que es verdad que se han equivocado más en contra nuestra que a favor y eso pues pueden ser puntos que podríamos tener de más, pero de nada nos sirve quedarnos lamentándonos en los anteriores resultados y lo que hay que hacer es ser autocrítico, lo primero, porque no todo es los errores arbitrales e intentar hacer más cosas en el campo para incluso si el árbitro no nos ayuda, como ha pasado en estos casos, pues incluso así puntuar o ganar. Miguel Ángel Toral quiere saber si Pedro Mosquera ve alguna deficiencia en el equipo, en la plantilla. No, a ver, sí que es verdad que es una plantilla corta. Yo creo que esa es la única, lo único negativo que podría decir, porque somos 20 jugadores y al final por una 20 jugadores para la primera división es corta, pero bueno, ahora ha llegado Gaby y bueno, creo que la gente está muy muy comprometida. Ya se vio en casos institucionales que han ocurrido durante el año y la gente ha demostrado que está muy metida en el equipo, que lo va a dar todo y yo creo que el público también, incluso cuando perdemos nos animan, así que eso es de agradecer. Juan Fran Travé pregunta que si confiáis en la permanencia y en caso afirmativo, si Pedro Mosquera piensa que se va a lograr de forma sobrada o que se va a sufrir hasta la última jornada. Bueno, creo que es muy pronto. Yo espero lograr la permanencia y además creo al 100% en ello. Y bueno, es muy pronto para valorarlo. Sí que es verdad que ya van 8 partidos, que son bastantes partidos, pero es verdad que quedan 30. Y 30 partidos es un mundo en primera división. Y bueno, ganas 2 partidos seguidos y te pones ya en una posición cómoda y si los pierdes, pues al revés. Creo que no tenemos que venirnos abajo por los resultados que hemos tenido. Sí que es verdad también, tengo que decir, que hemos tenido un calendario muy difícil, a mi modo de ver. Hemos jugado contra varios de los mejores equipos de la liga y bueno, ahora sobre todo después de Valencia nos vienen 3 partidos muy importantes que creo que tenemos que sacar muchos puntos ahí. Efectivamente, habéis jugado contra los tres primeros de la Liga y el sábado es el cuarto, el Valencia. Habéis jugado contra Barça, Madrid, Sevilla y ahora toca el Valencia. Y claro, eso por una parte condiciona, porque si no sacas los resultados del resto de equipos de tu Liga, pues te metes ahí abajo, que es lo que os ha pasado. Pero por otra, hay que mirar lo bueno, ya no los tienes, ya no tienes que visitar estos campos tan difíciles, ¿no? De todas formas, al futbolista le influye, por ejemplo, el sábado vais a Valencia, ¿os influye el saber que estáis en descenso? ¿Un jugador tiene menos confianza cuando sabe que está en descenso y que no tiene margen para fallar, aunque queden todavía muchas jornadas? Bueno, confianza que no, o sea, confianza quizá no, porque el míster nos la da toda, siempre nos traslada su confianza de que cree mucho en el equipo, de que cree que vamos a salir de ahí, pero sí que es verdad que más que presión o desconfianza es sientes el compromiso de que tienes que puntuar para salir de esas posiciones y además piensas en la gente que nos apoya y que al final tienes que darlo todo para salir de ahí. Y entonces, en mi caso, me hace exigirme más e intentaré dar más que los anteriores partidos. Pedro, de los jugadores que tienes de compañeros, tanto los que te has encontrado como los que han venido nuevos, como es tu caso, ¿hay alguno que te haya sorprendido, no lo conocías, y bueno, vaya nivel que tiene? Hombre, al contrario, no te voy a preguntar, pues seguramente eres buen compañero y no lo dirías, pero ¿para bien te ha sorprendido algún compañero? La verdad que sí, hay muchos jugadores que me gustan en mi equipo y bueno, creo que por ejemplo Víctor está haciendo muy bien las cosas, me gusta mucho cómo recibe entre líneas, Jonathan es un delantero que tiene mucho gol. Luego también me sorprendió también mucho, aunque ya lo conocía de antes, David Lombán, creo que es un jugador que es muy profesional, ha tenido dos lesiones importantes de rodilla y trabaja siempre todas las semanas para estar al 100% en el partido, siempre concentrado y eso dice mucho de él. Y bueno, luego, la mayoría de los jugadores son de gran nivel y no porque ahora estemos en descenso son peores. Yo creo que vamos a conseguir mejores resultados y luego se verá todo de otra forma. ¿Eres consciente de que de los 8 que habéis llegado nuevos, bueno, no cuento a Gaby porque todavía no es oficial su fichaje, tú, Jonatas y Rocco, yo diría que os habéis convertido de los nuevos en indiscutibles, porque el resto, pues vimos a Mario Pasalic que empezó, pero luego no estuvo, Faisal que entra y no entra, Titón, pues que perdió el sitio a las primeras de cambio. ¿Eres consciente de que eres uno de los indiscutibles de los nuevos, que siempre se mira un poco más con detenimiento, ¿no? Con lupa, ¿no? A ver qué puede ofrecer. Sí, bueno, creo que sí que es verdad que de los fichajes los que más estamos jugando son los que has dicho. Pero bueno, eso no quiere decir que... Bueno, perdón, y Víctor, que Víctor, también, Víctor sí. Últimamente está siendo fijo, sí. Sí, no, al final el míster te da la confianza porque te la ganas en los entrenamientos y bueno, eso es lo que trato de hacer. Siempre intento entrenar al máximo, la gente que viene a los entrenamientos lo puede decir que... Siempre doy el máximo, intento dar el 100% y bueno, no quiere decir que los demás no lo estén dando, pero bueno, los jugadores que yo estoy seguro de que el míster los irá metiendo poco a poco y sabe muy bien cómo llevar y cómo tratar a la gente, así que estoy seguro de que va a ser sacar el máximo de la gente que no está contando más ahora. Me imagino que tienes muchas curiosidades en tu carrera profesional y todavía va a ser larga porque creo que tienes 26 años. 26. ¿No? Hay una que me ha llamado la atención y es que empezaste a jugar a hockey sobre patines, no a fútbol. Sí. Bueno, el fútbol he jugado toda mi vida en el recreo, en el patio y tal, pero al hockey sobre patines sí que es verdad que jugaba mucho y era mejor que al fútbol. Y me dieron el trofeo al mejor jugador de España y me encantaba. Era una cosa que tanto el fútbol como el hockey me encantaba y al final me decidí por el fútbol. Sí, porque tú eres gallego, eres de La Coruña y allí se practica mucho el hockey sobre patines. Sí, yo creo que en España, bueno, aparte de Cataluña, que es donde más se practica, en Galicia, Asturias... Es los sitios donde más se practica hockey. O sea, ¿fuiste el mejor de España? Sí, sí, sí. Vaya. Jovencito, claro. Con 12, 13 años. 12 años. Mm. Y habiendo tocado pues casi el techo, diría yo, de ese deporte, ¿por qué el dedicarte al final al fútbol? Bueno, pues al final estaba compaginando el hockey y el fútbol. Y ese último año, el año anterior a irme al Real Madrid... fue el torneo este de Brunete de fútbol 7, que sí. Luego también jugué el trofeo internacional y después del trofeo internacional de Navidades, de estos que van el Ajax, el Arsenal sí. Y todos estos equipos, pues me llamaron el Barça, el Madrid y el Ajax. Y al final me decidí por el Madrid porque desde pequeño había sido el Madrid. Y entonces, al llamarme un equipo tan grande, pues tuve que decidir ahí entre el hockey y el fútbol, y al final me decidí por el fútbol. Y además no te fue nada mal en el Madrid porque llegaste a debutar en el primer equipo, ¿eh? Sí, siempre era lo que estaba en mi cabeza desde pequeño, llegar a jugar con el primer equipo alguna vez del Real Madrid. Bueno, primero jugar en primera división y si podía ser en el Madrid mejor, y al final lo conseguí y bueno, pero ahora estoy en un equipo como el Elche, que para mí es un equipazo y estoy súper contento. Pues Pedro, no sé si Adrián... Una más, sí, en Twitter nos dice @ apoya Mosquera, una cuenta de seguidores que te siguen a ti en concreto. Pregunta si hay algún partido que tengas muchas ganas de jugar y esperes especialmente. ¿Cuál y por qué? Bueno, pues quizá el del Madrid, que ya he jugado. Es un partido importante porque he estado ahí toda mi vida al final desde los 12 años. 12-13 años y siempre es un partido especial por lo bien que me han tratado siempre y porque tengo muchos compañeros ahí. Y luego otro partido especial es contra el Deportivo porque soy de La Coruña y allí estarán mi familia y todos mis amigos. Oye, Pedro, ¿y por qué el Elche y no el Depor cuando llegó a sonar este verano tu nombre precisamente para el Deportivo de La Coruña? Bueno, pues quizás... Lo digo siendo tú de allí. Sí, sí, sí. No, pues quizás sí que tuvo mucho que ver el míster en que me llamó y me dijo que bueno, que ya me había querido fichar hace tiempo y que siempre me había seguido y además yo siempre desde fuera, viendo como jugador de otros equipos, siempre he visto un míster muy, muy interesante, que siempre, tanto en las ruedas de prensa como su forma de comportarse en el campo, siempre me ha llamado la atención, que es muy, muy correcto, muy formal, creo que es una persona muy preparada y eso me convenció. Y aparte Víctor Horta, pues también me lo vendió muy bien, de alguna forma. En eso es un especialista. Sí, sí, sí. Así que por eso me decidí. ¿No te has arrepentido en ningún momento? En ningún momento. Pues yo creo que poco más podemos añadir. Pedro, gracias por estar hoy aquí. Ojalá que el sábado le deis una alegría a la afición blanquiverde, que va a estar apoyándoos allí. Y bueno, pues que remontéis el vuelo cuanto antes. Ojalá, muchas gracias a vosotros. Gracias a Pedro Mosquera, hoy nuestro invitado aquí en los estudios de Teleelch Radio Marca. Una pausita y escuchamos a Jonatas. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre, Ferretería La Llave presenta en Fira Hogar las últimas novedades en estufas y chimeneas de leña y pellet. También cajas fuertes y artículos de seguridad para el hogar. Aprovecha las magníficas ofertas y descuentos de Ferretería La Llave en Fira Hogar, este fin de semana en IFA. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. ¿Has visto qué pibón? ¿Dónde? ¿Qué pibón? ¿Pero qué dices, tío? Me refiero a los 5.000 euros de descuento y a todo el equipamiento que ofrece Skoda. Eso no es un plan pibe, es un pibón. Sí, soy un pibón. Date prisa y llévate un Skoda Fabia 5 puertas con aire acondicionado, llantas de aleación, faros antiniebla y mucho más por 8.200 euros. Aprovecha el plan pibe 6 con Skoda. Oferta Skoda Financial Services válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, súper equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan PIBE y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, alguien preguntaba a Jonatas hoy en la sala de prensa. ¿Tiene presión el equipo por estar ahí en descenso, por tener que puntuar en Valencia si no quiere seguir ahí? Eso es presión, y esto respondía Jonatas. ¿Qué presión? Yo tenía presión cuando yo era en Brasil, cuando no tenía nada para comer. Esta era tanta presión, ¿eh? Porque cuando no tienes nada para comer, te vives siempre con presión. Ahora no. Agora é apenas uma partida. Uma partida que entra em campo para me divertir com alegria e eu penso que pressão não. Pressão é quando os chicos não têm nada para comer, quando não têm nada para beber. Isto é uma pressão. Para mim não. Para mim é apenas outra partida. Outra partida que entra para me divertir e para trabalhar e para ajudar todos os meus companheiros e todos juntos vamos conseguir algo positivo. Pues se puede decir más alto, pero más claro es imposible. Presión, pues sí, para el padre de familia que no llega a fin de mes y que no puede mantener a su familia, o como él ha dicho clarísimamente, para los niños que no tienen para comer o para beber, pero para ellos que hacen lo que les gusta, se mantienen sanos, una figura estupenda, se divierten haciendo su trabajo y encima cobran muy bien, pues vamos, como que presión no es exactamente la palabra. Seguía diciendo Jonatas, en este caso, y hablando sobre las ganas que tiene de volver al equipo, porque no olvidemos que lleva 2 semanas sin jugar, la de descanso y luego la de sanción. Estamos bien, con la cabeza, estamos focados para Valencia y llegar en Valencia y jugar la nuestra partida. Con ganas, y todavía hemos quedado por la expulsión en Almería. Sí, estoy haciendo entrenamiento para esto, para llegar en partida. Pero Mister decide, y yo quiero, si juego, quiero dar siempre 100% como fiz en todas las partidas. No, como... Vamos, que no, que no, que sí que está enfadado. ¿Cómo se dice enfadado? ¿Enrabietado? Sí, enfadado con todo. Vale. Porque está sin jugar, no, para mí me gusta siempre jugar, siempre entrenar. Para mí ficar sin jugar no es bueno, mas va bien. Entrenado siempre bien estas 2 semanas y estoy pronto. Estoy pronto, estoy bien, estoy feliz, esto que importa. ¿Le ha dado muchas vueltas a la expulsión? No, es mejor no pensar, porque si piensa bobaje. Yo miré tanta partida que siempre 3-4 lances igual. 3-4 lances yo miré y en partida y no árbitro no es nada. No Reis no ha sacado amarela para ninguém. E aqui também, eu visto, contra Sevilla, dado uma mano igual a Baca. A Baca, eu mirei uma mano igual a da Baca e hábito não Reis nada. E contra nós outros, sim, mas é um pouco estranho. Mas foi bem, não quero pensar isto, não quero pensar que isto fez de mala injustiça, mas isto eu quero pensar sempre em campo. Siempre en campo, quiero pensar en trabajar para focar, para conseguir objetivos todos juntos. Y es que decía Jonatas que lo del tema de las manos que sigue siendo un follón. Yo no lo sé más, o que es para amarilla o que no es para amarilla. porque eu miro tanto, tantas manos que hábito não saca amarilha. E uma, duas, eu penso que uma só para mim que é sacada amarilha, porque todas os lances, todas as manos que mirei, não é sacada amarilha, só para mim é sacado. Mas bem, não, agora tenho que trabalhar, tenho que, não importa isto mais, é passado, eu tenho que trabalhar para jogar e para ir bem. Temos que pensar em nós outros, não em hábito, não em nada. Temos que jogar, temos que jogar contra todos. E isto, para jogar, temos que trabalhar tanto para ganhar de todos. También se le preguntaba por el nuevo compañero, por Gaby Mudingalli, que sigue con su tercer día de plan específico de preparación, tercer día en el que oficialmente todavía el Elche Club de Fútbol no ha dicho esta boca es mía, no es jugador todavía del Elche, no lo ha hecho oficial y por supuesto no lo ha presentado. ¿Cómo lo ve a Gaby? Sí, está bien, no juega, tienes tanto tiempo que no juega, mas si él jugaba en la Inter de Milán. Se jogava na Inter de Milão, é que tem essa qualidade. E vem para aportar qualidade, para força, tudo. E está bem, está com a cabeça bem, está feliz aqui. O que importa é isto. Vem feliz e para ajudar, ajudar e para aumentar a plantilha. Pues como ya os comentábamos ayer, al menos entre 2 y 3 semanas en esa pretemporada especial con dobles sesiones a la que está siendo sometido por parte del preparador físico para ponerse a tope. Esto no significa que no pueda ayudar al equipo, si es que antes, insisto, lo presentan y lo hacen oficial, no este de sábado contra el Valencia, evidentemente, sino quizás la semana que viene pueda disponer ya algún minuto al final frente al Español, pues podría ser posible, teniendo en cuenta que el partido es domingo, 9 de la noche, tiene por delante toda una semana entera, pues para ir recuperando sensaciones. Y lo que importa ahora mismo, ¿es posible puntuar en Mestalla? Uf, el brasileño muy claro, como que no lo tiene. muy difícil, yo pienso que toda es partida, para nosotros es muy difícil. Pero devemos entrar com a mentalidade justa, com a bola de fazer bem, de correr cada recorrer cada balão e lutar para cada balão e jogar para adelante, jogar para fazer gol. Esto es importante. Desde que llegó dice que se siente importante, pero que no hay Jonatas dependencia. Y sobre su compatriota, Diego Alves, que vuelve el brasileño a la portería del conjunto brasileño, vamos, si lo conoce y si le gustaría marcarle. Álvaro. A ver si lo podemos escuchar. Ahí está la respuesta. De nombre, como portero, indiscutible, excelente portero. Mas excelente, contra nós outros, eu quero que faça a pior partida de sua carreira. Eu quero marcar e nós outros queremos marcar e queremos, principalmente queremos ganhar. Isto é importante, mas sabemos que ganhar não só falar que queremos ganhar. Temos que jogar para ganhar, temos que jogar para fazer gol. Temos que jogar adelante, temos que fazer tantas coisas que não só falar, queremos ganhar. Queremos falar aqui agora, queremos ganhar, é muito fácil. Mas devemos entrar em campo para ganhar, para ter tudo, para chegar em balão primeiro que eles. Temos que fazer tudo para ganhar, não só falar. No solo hablar, sino jugar y ganar. Bueno, va a ser un partido especial. Va a ser especial pues para Fran Escribá, que fue segundo entrenador del Valencia con el que ganó títulos. Fue jugador de la cantera del Valencia, uno de los ojitos derechos de la cantera. Especial para Lombán, especial para Aaron Níguez. Todos ellos han pasado por la cantera valencianista. Y también va a ser un partido especial para Carles Gil, el jugador que estuvo 2 años cedido en el Elche y que consiguió un ascenso y también el año pasado la permanencia. Para él, Carles Gil también va a ser un partido especial. Sí que es un partido muy especial para mí. contra compañeros y contra un equipo que tengo mucho cariño y bueno, como tú dices, pues sea un partido especial, pero bueno, un partido más que intentaré, si tengo minutos, pues darlo todo por el equipo y ayudar a conseguir la victoria. Sí que intento seguirle siempre que puedo, ver sus partidos y bueno, sí que es verdad que igual a nivel de puntos pues no ha empezado bien, pero bueno, sí que es verdad que el año pasado tampoco empezamos bien y luego supimos sacar partidos que igual la gente no se esperaba y yo creo que es un equipo muy difícil, que tiene las ideas muy claras, que saben a lo que juegan y por lo tanto, si no hacemos un buen partido, seguro que nos lo ponen difícil. Pues esperemos que el Valencia no haga un buen partido porque el Elche lo haga excelso y sea capaz de conseguir dar la sorpresa y sumar los 3 puntos. Os recuerdo los partidos que tienen fecha ya. Ayer lo sacó la Liga de Fútbol Profesional. Teníamos hasta el día del Córdoba. Repaso muy rápidamente. El sábado, este sábado, Valencia-Elche. Sábado 25 de octubre a las 8. El siguiente, jornada 10, Elche-Español. El domingo 2 de noviembre a las 9 de la noche. Luego hay el Getafe-Elche, sábado 8 de noviembre a las 6 de la tarde. Siguiente fin de semana, descanso por la selección española. Jornada 12, Elche-Córdoba, sábado 23 de noviembre a las 7 de la tarde. Jornada 13, Real Sociedad-Elche en San Sebastián, sábado 29 de noviembre a las 10 de la noche. 3 días después, el Elche juega en Valladolid, en Pucela, a las 10 de la noche. Partido de ida de 16avos de final. Y 4 días después, jornada 14, el Elche recibe al campeón de liga, el Atlético de Madrid, sábado 6 de diciembre a las 4 de la tarde. Lo dejamos aquí. Un placer, como siempre. Mañana más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.